11 de la mañana, 13 minutos, entramos a la última hora de este mañanero de jueves con 14 grados 9 décimas en Mar del Plata, ¿eh? Linda la temperatura, todo el cielo con unas ganas de llover, que para qué te cuento. Momento de la columna de Libre Pensamiento con la presencia del señor Fernando Lozada, ingeniero, buen día. Buen día, muy bien, todo bien por acá. Hablar un poco de... hacer una introducción de algo que pasó ayer, en realidad ayer, viste que siempre hay... digamos, calendarios y se recuerdan días de todo tipo. Bueno, los herejes también tenemos algunos días interesantes. Y el 30 de septiembre es el día de la blasfemia. Mirá, ¿no? Pero no lo sabíamos, no, así, si no hubiéramos blasfemado como locos. Hoy le estamos a tiempo, ¿no? A blasfemar sí, un rato. Sí, sí. La columna ya, de hecho, bueno. Ya, sí, ya es una blasfemia. Exactamente. Claro. Pero bueno, esto porque en algunos países de casi todos los continentes, pero especialmente en los que tienen estados islámicos, la blasfemia es delito, ¿no? Y la blasfemia es la ofensa contra la religión, y ahí en ofensa, digamos, como que entra cualquier cosa. Y acá se pretendió hacer la diputada Cintia Joto, esta diputada evangélica del Unibloque Valores para mi País, había introducido un proyecto de ley donde había un poco este... Era más grave insultar a un ministro religioso que dispararle a alguien y hacer una herida leve, ¿no? Lo que ella proponía en la modificación del Código Penal. Así que bueno, a los que no los vi ayer, feliz día de la blasfemia. Feliz día. Y que aprovechen. Bueno, la idea hoy es hablar sobre la discriminación al colectivo ateo, ¿no? Que muchas veces te dicen, no, pero en realidad eso no pasa, es como que nadie... se mete con tus convicciones, bueno, no es así. Llegan las víctimas. Sí, sí, sí, siempre, bueno, esa es otra, ¿no? Se victimiza el que tiene poder y te trata de que vos querés usar eso. Bueno, te dan vuelta el discurso. Claramente hay una simetría entre creyentes y no creyentes, ¿no? Uno puede ver por todos lados, Dios existe, Dios es amor, Dios es esto, Dios es el otro, Dios te dice que hagas aquello. Sin embargo, cuando uno dice Dios no existe, ah, no, estás ofendiendo, ¿no? O sea, hay una clara asimetría. Cuando nosotros hicimos el bus ateo, acá 8 colectivos de Mar del Plata, le pegamos un cartel que decía, probablemente Dios no exista, deja de preocuparte. Muy bueno, fue muy bueno. Sí. Bueno, circuló en Semana Santa, fue un escándalo. Fue un escándalo. Fue un escándalo, ¿no? Uh-huh. Pero uno ve constantemente invasión con cuestiones religiosas, prendes la televisión pública y ves una misa, o sea, por todos lados. Sin embargo, pones esa leyenda y es terriblemente ofensiva, ¿no? Bueno, tuvimos, me acuerdo, en el Congreso de Ateísmo que hicimos durante la llamada Semana Santa, una manifestación de evangélicos con bomba de estruendo en la puerta, porque estábamos utilizando ese día. Ellos utilizan todos los días para dar ceremonia religiosa, y sin embargo nosotros tenemos que respetar sus fechas. Y nadie estaba obligándolos a ir, ¿no? Es muy loco. Bueno, desde los principios de la historia de nuestro país, siempre fuimos invisibilizados. O sea, las constituciones nacionales de 1819 y 1826 planteaban que la nación era católica, que había religión de Estado, que el presidente tenía que ser católico, que había que evangelizar a los aborígenes. Esto se trasladó a la del 56, que si bien, a 53, perdón, que fue mucho mejor, pero se mantuvieron algunas cosas que se arrastraban. No quedó la religión de Estado, pero sí privilegios al culto católico. Quedó el artículo 19, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral pública ni perjudican a un tercero están solo reservadas a Dios, ¿no? Ahí ya. O el preámbulo que dice Dios fuente de toda razón y justicia, y siempre se habla de libertad de culto, ¿no? Invisibilizando la posibilidad de la libertad de no culto. De no culto, claro. Claro, eso no existe. La reforma de 1994, digamos, mejoró un poco esto, quitando que el presidente tenía que ser católico apostólico romano, que no había que evangelizar a los aborígenes, y se agregaron algunos tratados internacionales de derechos humanos que, bueno, nos protegen un poco, ¿no? Y bueno, pero en muchas provincias, por ejemplo como Catamarca, el gobernador tiene que ser católico apostólico romano todavía. Claro. La de Santa Fe dice que la provincia es católica apostólica romana. Eso, bueno, fue en la transición del golpe, allá por la década del 60. Y bueno, y la educación pública como Salta o Tucumán, que es obligatoria la educación religiosa en la escuela pública. Así que si un niño que no profesa una religión... Las bondades del federalismo. Exactamente. También me parece interesante esto que, por ejemplo, el 25 de noviembre de 1891 la ONU proclamó la Declaración sobre la Eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundada en la religión o las convicciones. Ya hace rato que la ONU viene hablando de convicciones y no solo religión, ¿no? Todo esto queda englobado en lo que se llama libertad de conciencia. Bueno, en honor a esto, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijó el 2006, para conmemorar esto, esa fecha, el Día de la Libertad Religiosa. O sea, directamente O sea, nuevamente la invisibilización, a pesar de que la ONU fue clara cuando hablaba de convicciones. Bueno, esto... a ver, ¿cuándo empezamos a existir dentro de la sociedad? Bueno, más o menos a principios de la sociedad argentina, ¿no? Por lo menos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezó a verse el ateísmo más públicamente, por supuesto en una fracción muy pequeña, asociado a movimientos como el anarquismo, el socialismo, en todas sus variantes, el liberalismo, incluso el feminismo, ¿no? Con, digamos, proclamas como ni Dios ni amo, ni Dios ni patrón ni marido, o la religión como el opio de los pueblos, ¿no? Entonces, por eso se fue asociando, pero no el colectivo ateo como un colectivo identitario en sí mismo, sino asociado a ideologías particulares. Y fuimos creciendo con el tiempo, ¿no? Veamos, en 1895 se hizo el segundo censo nacional, donde se preguntó por primera vez sobre religión. ¿Pero cómo era la pregunta? Si no es católico, ¿qué religión tiene? Claro, muy buena la pregunta. O sea, ateos no. No creyentes era impensable, ¿no? No se podía imaginar algo así. Y claro, preguntando de esta manera, la respuesta, ¿cuál fue? Católicos, 99,14%, y otros, que ahí estaríamos los... Claro. Y otros que ahí... el otro problema es que además no era secreto. O sea, se publicaban los resultados con nombre. O sea, que también manifestarse no creyente era complicado. Y bueno, en otros quedó el 0,02%, que ahí estaríamos, digamos, los no creyentes. Después, en 1960, se preguntó por última vez en un censo sobre religión. Ajá. La pregunta no mejoró mucho. Era, ¿qué religión profesa? Directamente, y había ítem para marcar: católico, protestante, israelita, musulmán, otros, ¿no? El resultado fue católicos 90,48%. Después de ahí no hubo muchos más datos hasta el 2001, ya pasaron 41 años hasta tener algún otro dato, y fue una publicación de la Guía Eclesiástica Nacional, que puede estar un poco direccionado, que la editó la Agencia Informativa Católica Argentina Laica. Bueno, el resultado fue que católicos 88% y después sobre ateos nada, ¿no? No había ninguna referencia. Pero por lo menos los católicos iban bajando. Después sí tuvimos una herramienta mucho mejor, ahora bastante cerca, en el 2008, que fue la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina, realizada por el CONICET por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El resultado fue católicos 76,5%, y acá aparece por primera vez lo que llama este censo, esta encuesta, indiferentes, que ahí están los ateos, los agnósticos, claro, y los apateístas, digamos, los que no les importa el tema y no tienen ningún tipo de religión, y dio 11,3%. Es un dato interesante porque no hay un grupo religioso mayor del 11,3%. Todos los evangélicos juntos, todas las corrientes evangélicas son el 9%. Entonces, después de los católicos aparece el grupo de los no religiosos, digamos, ¿no? De los ateos, agnósticos y apateístas. Después la Universidad Católica también hizo una encuesta donde tampoco habla de los ateos, pero sí de los católicos, del 74,3%, o sea, sigue una baja como constante. Y tenemos una encuesta de una organización internacional llamada Wingaloup, que en el 2012 hizo una comparación entre el 2012 y 2005, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina en el 2005 había 80% de religiosos, y en el 2012 pasó a ser del 72%. O sea, bajó. ¿De religiosos? General, toda religión, sí. Bien. O sea que muestra una baja importante. Y de ateos, en el 2005 había un 2% y en el 2012 un 7%. O sea, muestra un crecimiento bastante alto, ¿no? Si comparamos el contexto latinoamericano, religiosos habría un 84% y no religiosos un 13% en Latinoamérica. Bien. ¿Qué es lo que nos suele pasar a los ateos? A los agnósticos también, pero generalmente el ateo es como el que recibe un poco más. El agnóstico es un poco más tolerado. Escuchar cosas como, la Argentina es una nación católica, el que no le gusta que se vaya a vivir a otro país, ¿no? Eso es bastante común, lo he visto bastante. Y esto, bueno, gracias a las dictaduras que hicieron el mito de la nación católica, ¿no? Constantemente se trata de atacarnos y desprestigiarnos. Por ejemplo, ¿no? Un caso bastante reciente. Había desaparecido una virgen de Guadalupe de 2,5 metros de altura que la habían colocado en el Estadio Colón de Santa Fe. Ajá, ¿se acuerda? El episodio, sí, de la virgen. Lo había colocado Edgardo Storni, ¿no? El cura pedófilo. El cura del pedófilo, sí, del obispo de Santa Fe. Y estafador, porque había hecho una estafa con Caritas de 3 millones, ¿no? Pero te puso una virgen de 2 metros. Sí, 2,5 metros, ¿no? Bueno, Víctor Hugo Morales, desde Radio Continental, dice: la virgen la rompieron los ateos. Lo afirmó. ¿Dejo eso, Víctor Hugo? Así nomás lo afirmó. Bueno, eso fue en el 2011, en el programa La Mañana de Radio Continental. Y en el estadio había un grafite que decía: Garcés, ateo, devolvé la Virgen. Al chino Garcés. Claro, claro. Exactamente. Al chino Garcés porque fuma marihuana. Me parece que era por eso. Bueno, después sacaron un comunicado a los jugadores integrantes del cuerpo técnico diciendo: bueno, todo fue un problema de nuestras buenas intenciones, que al intentar mejorar la imagen se nos rompió. Sí, y bueno, en realidad la habían sacado porque decían que era mufa. La Virgen, que desde la que lo habían puesto no habían ganado, entonces dijeron: saquemos la Virgen. De hecho, ganaron después. Y después ganaron. Y cuando sacaron la Virgen, ganó Colón. Sí. Bueno, pero nadie después salió a decir: bueno, en realidad hablamos mal de los ateos y no. No, disculpa. Para nada. Si esto se hubiera hecho con judíos, por ejemplo, hubiera sido un escándalo, ¿no? Otro ejemplo, la declaración de principio de la Universidad de El Salvador, que la redactó Bergoglio en 1974, cuando se la regaló a sus amigos de Guardia Hierro, en un documento que se titula Historia y Cambio, que es la declaración de principios, dice que la Universidad de El Salvador se hizo, primero que nada, para luchar contra el ateísmo, ¿sí? O sea, textualmente dice, y establece al ateo como el sujeto a combatir, ¿no? Bien. Bueno, yo en el 7 de mayo de 2009 denuncié esto al INADI, ¿sí? Con un párrafo muy cortito. Este texto sigue formando parte de la base de la Universidad. Sí, claramente. De hecho, Bergoglio a los 25 años hizo una fiesta por festejando este texto. Combatiendo el ateísmo. Exactamente. Reafirmando que esto seguía vigente. Yo lo que expliqué es que la declaración contradice el artículo 27 y 28 de la Ley Nacional de Educación Superior, que dice que una universidad no puede basarse en la lucha contra el que piensa diferente, ¿sí? Y además en la ley antidiscriminatoria, ¿no? Simplemente poniendo el ejemplo de que si ahí dijera lucha contra el judaísmo, claramente eso no dura dos días puesto ahí. Pero bueno, el INADI primero no me quería tomar la denuncia porque decía que no era discriminatorio. ¿Sí? Tuve unos meses hasta que me tomaron la denuncia. Estuve 2 años para que el expediente moviera. Iba a verlo y había hojitas que arrancaban del expediente y decían: no, eso no tenía nada que ver, cosas así. Fue muy duro hasta que logré un dictamen favorable diciendo que la Universidad de El Salvador y Bergoglio discrimina y que eso tienen que sacarlo de ahí, y nunca lo sacó la universidad, por supuesto. Además, me denunció la Universidad de Salvador a mí por haberlos denunciado a ellos. Era una cosa muy, muy loca. El mismo año que hice la denuncia, la Universidad de El Salvador expulsó a Paola Rafeta, que era una docente que desde el 99 hasta el 2009 había ejercido un cargo en una cátedra de estudios orientales. Y fue expulsada porque ella se pronunció en un medio gráfico en relación a la apostasía y la iglesia. Bueno, la expulsaron. 10 años de función ahí, habló en un medio público y la expulsaron. ¿Por qué? Porque el estatuto además de la declaración de principio, el estatuto de la universidad dice que los docentes tendrán los siguientes deberes: no difundir ni adherir a concepciones que se oponen a la doctrina católica. O sea, no habla dentro de la... Hablando de una institución educativa. Sí. Que da títulos habilitados por el Estado. Claro. Bueno, si sos ateo, te echan. Claramente. Y así lo dice sus estatutos, que además están aprobados por el Estado, ¿no? Y dan títulos habilitantes, una cosa impresionante. ¿Pero qué pasa en las universidades públicas? ¿Estamos exentos de esto, salvados de que nos respeten? No. Además de que se da misa en muchas universidades públicas y hay muchas que están llenas de imágenes religiosas, que también atenta contra la libertad de conciencia de los no creyentes. En la Universidad de San Martín, en agosto del año pasado, la dirección de la carrera de Puericultura y Crianza desvinculó a una docente, se llama Julieta Arostegui, por proponer, en la única clase que pudo dictar en ese cuatrimestre, abrir el debate sobre el aborto legal, la equidad de género y el laicismo. Los directivos de Fundalam, que es la ONG que está a cargo de esa carrera, le reprocharon textualmente su condición de atea, feminista y abortista, ¿no? La separaron del cargo, crearon una cátedra paralela para encubrir el despido. En diciembre se dictó una medida cautelar judicial, no la cumplieron, ¿sí? La denunciaron a ella penalmente y la denunciaron en el INADI, o sea, ellos la denuncian a ella, es una cosa impresentable. Todavía no ha podido acceder al cargo, le falsificaron la firma en el expediente. Le cambiaron los datos laborales. No, fue algo realmente absolutamente vergonzoso. Y de hecho, para mostrar que eran laicos, cuando fueron a fotografiar, ocultaron todas las imágenes religiosas que tenían y las recortaron de las fotos, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, ¿qué pasa en otros lugares? Por ejemplo, en los países árabes, ser ateo tiene o condena a latigazos o la consideración de ser o ser considerado directamente terrorista, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, por un decreto real, se consideró al ateísmo como sinónimo de terrorismo, ¿no?, en Arabia Saudita. Y en el 2014, un bloguero saudí, Raif Bardei, fue condenado a 1000 latigazos y 10 años de prisión por publicar en su blog cosas ateas. Dame los 10 años. Es tremendo. 10 años en cana, no me des 1000 latigazos. No, es que se lo dan de a poco, hasta que se desmaya, lo recuperan y lo siguen maltratando. ¿Estás bien? Sí. Seguimos. Claro. No, y va a estar así. Uy, sí. Perdí la cuenta. Arrancó de nuevo. No, y encima los latigazos son con una vara. No, es tremendo. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se hizo una encuesta después de las Torres Gemelas, después del atentado, y hay más posibilidad de que un musulmán llegue a presidente que un ateo, ¿no? Muy llamativo. Acá, por ejemplo, en Mar del Plata, tenemos a nuestro querido concejal Arroyo, ¿no? Es inevitable. Que cada vez que pedimos el auspicio del Congreso de Ateísmo del municipio, como se puede pedir a cualquier evento cultural que se va a hacer en la ciudad, él pidió la palabra en la sesión y se negó porque él cree en Dios. Esos fueron sus argumentos. No estamos discutiendo eso. Sí. Sí, hombre, si nadie se lo claro, impide. Vieron el congreso de la comunidad LGBT y yo soy heterosexual. Una cosa impresionante. Bueno, y algo que pasó muy reciente que me parece interesante contar y para ir terminando. El pasado domingo 20 de septiembre, o sea, justo en el Día Internacional del Libre Pensamiento, ya lo hablamos la columna pasada, durante el programa Ecuador Tiene Talento, que se da en un canal de televisión en horario estelar, que se transmite a todo el país. La cadena es Ecuavisa, se llama. Una niña de 16 años llamada Carolina Peña cantó, que es el programa, se trata de evaluar talentos. Y cuando terminó de cantar, una de las juradas le hizo una pregunta, y acá tengo los diálogos. Una que se llama María Fernanda Ríos, dice: ¿tú crees en Dios? Pregunta. Y Carolina dice: no. Entonces le dice: ¿te das cuenta? Y otra de las jurados dice: pues deberías creer, mamita, para ver si te hace el milagrito, ¿no? A lo que sigue la otra jurado: sin Dios no llegamos a ningún lado. Por eso que tú crees que aún siendo autodidacta vas a llegar a la cima. Y no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven. Entonces ahí entra el amor de Dios y Dios se siente. Dios te puede ayudar. Dios te ayuda a ser mejor, ¿ok? Bueno, así siguieron 15 minutos hostigando a una niña. Un concurso de canto. Con la gente aplaudiendo lo que decían estas bestias, ¿sí? El padre, que no la defendió, lamentablemente, que estaba ahí. Otro tipo que estaba ahí, hace de conductor, también hostigándola. Terminó, fueron al corte y siguieron después del corte con su maltrato, ¿no? Entonces, hubo una movilización. Digamos, primero que es condenable moralmente, absolutamente, lo que ha sucedido, pero además es ilegal, ¿no? Porque Ecuador, como lo casi todos los países latinoamericanos, ha firmado los pactos que la ONU propone de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el cual en su artículo 2 expresa claramente que cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a respetar, garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto, ¿no? Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Y después, en comentarios generales que adopta el Comité de Derechos Humanos, dice que ese artículo además protege la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y lo que sería llamado las creencias teístas, no teístas y ateas. O sea, claramente hay una vulneración. Además que es una menor, ¿no? Y se está, violando su libertad de conciencia, el derecho a mantener privados sus datos sensibles, porque si esta niña hubiera dicho: bueno, no quiero contestar, también está dejando en evidencia que no es creyente. Y justamente la Declaración Universal de Derechos del Niño dice que debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa de cualquier otra índole. Así que en virtud de esto, las agrupaciones de ateos, ateas, agnósticos, humanistas, librepensadores de América Latina nos solidarizamos con Carolina Peña y apoyamos a la Asociación Ateísta Ecuatoriana en sus acciones públicas y legales, que ya presentó denuncias a distintos organismos de Ecuador y también una carta al canal en la cual la firmamos 28 organizaciones latinoamericanas de casi todos los países que componen el continente. Lo bueno es que, por ejemplo, Avon retiró el auspicio gracias a esta movilización, Avon retiró el auspicio. Movistar hizo una declaración un poco lavadita, pero si se vio la necesidad de hacer alguna declaración una multinacional, me parece que es interesante la movida, ¿no? Así que yo creo que esto es un principio para que el colectivo ateo empiece a organizarse un poco más en una cuestión identitaria, es decir, a defender nuestra propia identidad y la vulneración de nuestros derechos por ser lo que somos, por tener nuestras convicciones. Entonces, yo creo que estamos en los principios quizás de lo que fue en la década del 50 el movimiento LGBT, ¿no? Que empezaron a luchar por su derecho a partir de tener una identificación, una cohesión identitaria. Así que en eso estamos y esperemos que no sigan vulnerando nuestra libertad de conciencia, porque vamos a seguir respondiendo. Impecable, como siempre, interesantísima, gran columna una vez más de Fernando Lozada. Vamos a escuchar música, claro. Y nos vamos con Bad Religion, American Jesus. Expressions on the faces of the stunning millions of power of the town. The fuel that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the pulse of serenity, the format edited by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs and a pitfall that he's inside. Yeah, we've got the American Jesus, see him on the interstate. We've got the American Jesus, exercising his authority.